el último programa de Indie Podcast para amenizar la velada. Otra semana que no ha publicado a tiempo. Ya sé por dónde voy a empezar esta oscura noche. Ready? Go! Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. No hay nada más que jaleo, pelea, puñalada. Hoy va a ser un programa, pues si los últimos os traemos bastantes juegos, este quizá no tanto, solo vamos a traer un título, pero en contra os vamos a traer muchas noticias porque creemos que pues, la industria ha salido jugosa esta semana y la verdad es que hay cosas muy interesantes a la vez que bizarras que comentar, por eso os vamos a traer este programa más noticias del mundo del videojuego y al final, tendréis que esperar hasta el final, vamos a comentar lo que mucha gente ya está esperando, que es evidentemente nuestros retos y nuestra prenda. Así ya se ha hecho el cribaje de todo lo que han dicho nuestros oyentes, de nuestras bizarradas, lo que hemos pensado. Y ya tenemos pues más o menos lo que vamos a hacer y lo que vamos a pagar si no lo hacemos. Así que si queréis saber todo cómo nos vamos a putear, esperaos hasta el final del programa porque va a ser también curioso. Oh, claro, claro. Y bueno, vamos a empezar pues con la pregunta de, bueno, sí, la pregunta o la noticia, mejor dicho, la noticia mamporrera, la del Zas en toda la boca, y es que si os gustan los plátanos, amor, estáis de suerte, porque PlayStation, bueno, Sony, mejor dicho, ha presentado una patente para que puedas jugar con cualquier objeto, siempre que sea un objeto sencillo y carente de luz, un objeto pasivo, como si fuera un mando. Así de claro. Ellos han puesto el ejemplo de un plátano. Y básicamente es el uso de una tecnología en la cual se ha diseñado para utilizar cualquier objeto, ¿vale? Que puede ser pues desde una caja, un estuche, un plátano mismo, en la cual una cámara registrará las manos del usuario, ¿vale? Entonces hará un seguimiento de ellas en base pues, a los contornos, los píxeles y demás, y así podrá reconocer el juego, los objetos y seguir la posición de los dedos, de las manos, para poder emplearlos como control de movimiento, ¿vale? Esto no se queda solo aquí, sino también han dicho que otras opciones pues, podrían, por ejemplo, utilizar otros elementos para hacer creer al juego que tienes un volante, por ejemplo. Muy bonito, me gusta. Evidentemente es lo que decimos, es una patente, no significa que vaya a salir adelante, pero es curioso al menos que ya hayan presentado algo así y al menos pues no deja de ser pues eso relativamente divertido ver que quizá en un futuro no hará falta solo un mando, sino cualquier objeto, mediante esta tecnología podremos, no digo ya que jugar una buena partida, pero al menos echarnos unas risas. No sé lo que opinarán nuestros zumbados de esta noche, así que les voy a preguntar, evidentemente. Ruidizzi, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Me cuesta tomar en serio las cosas que dices porque sé lo que te has metido en la boca. Muy buenas, pues muy animado de empezar otro programa más, que vamos con muy buen ritmo esta temporada. Y esta noticia, yo lo único que le veo es que puede por fin hacer realidad una frase que no deja de ser una frase hecha, pero que con esto podríamos hacer que de hecho pasara a ser real. Y es, me voy a pasar un juego con la chorra. ¿Pero cómo se puede ser tan chulo? Yo pensaba que ibas a decir la de corre, plátano, corre. Indie Podcast no falla. Primer comentario, primera referencia a la chorra. Gracias, Rodichi. Ricky Knight, ¿cómo estamos? ¡Ese es un criminal malo! Muy buenas a todos, hombre. Yo el tema de innovar siempre es positivo. Pero al final, un poco la experiencia nos ha contado que jugar con un mando clásico, en el caso de consola sobre todo, pues sigue estando ahí. Mucho control de movimiento, mucho tema de cámaras y todo lo que tú quieras, muy bonito. Pero al final no hay nada como sentarse delante del televisor, coger tu mando y echar partida. A ver, sí que es cierto que salvo Wii, los otros periféricos que han salido tipo Kinect o Move, pues tampoco han tenido mucho éxito. Pero bueno, hasta el de la Wii, tío, hasta el de la Wii. Si no estaría bien hasta el día de hoy, vamos. Claro. Pero bueno, en su momento sí que fue el boom. Aunque esto sí que es verdad que ya no es dispositivos diferentes, sino esto sería como emular un mando. No sé lo que opina nuestro último contertulio, el señor Cron86. ¿Cómo estamos? Me echaron droga en el Colacao. ¿Qué tal, señores? Buenas noches. A ver, de esto yo estaba por decir algo también en la línea de lo que dice Roddy. Por ejemplo, podrías agarrar y hacerle un desafío, ya que el programa de hoy va a ir un poco al final del desafío, decir, no hay huevos de pasarse Dark Souls, y con los huevos. Entonces hay que ver el tipo de apuesta que puede generar. Pero tú sabes, chaval, que se acabó el Dark Souls con nueve instrumentos diferentes. Que si la guitarra, que si los bongos, que si no sé qué, hasta con el micrófono se lo pasó el pibe. Pero más allá de eso, fuera de la patente, yo estoy muy alineado con lo que dice Ricky. Se han hecho muchísimos experimentos muy similares de control, ya sea guantes que capturaban las posiciones para que uno pueda utilizar el teclado en su mano, sistemas que tenían una luz tipo láser que proyectaban teclados sobre el escritorio y con una cámara notaba cuando se tapaba esa luz como pulsación de la tecla. Hay muchas cosas esas, pero al final es lo mismo por lo que nos jugamos en móvil, ¿no? Es ese control que te da el mando, ese control que te da el teclado, ese control que te da el ratón, que no te lo pueden ofrecer un dispositivo táctil y mucho menos un puto plátano. Yo solo he vivido un caso en el que estos sistemas alternativos, o digamos por movimiento, por ejemplo, me ha parecido que estaban bien implementados. Quiero decir, por ejemplo, el sistema Wii, todo lo que eran FPS, me parece que apuntar con el mando, o sea, tal y como apuntas, apunta directamente, te da mucha precisión, mucha más que con los joysticks. Y también, por ejemplo... Perdona que te corte, pero para mí no, para nada. Intenté jugar al Red Steel y acabé con un mareo de la hostia. Lo siento, pero los Metroid los disfruté, que no veas. Yo al final me tenía que poner el mando clásico porque arriba, abajo y tal. Bueno, hay cada quien, digo, yo personalmente sí, me sentí muy cómodo. Y luego, por ejemplo, también relativamente hace poco el Zelda Breath of the Wild, sin tener que apuntar, simplemente, digamos, un control giroscópico a lo móvil, me iba muy bien para afinar el apunte. Es decir, yo apuntaba con los joysticks, pero ese último apunte más fino, hacerlo con inclinando un poquito la consola para acabar de ajustarlo, también me pareció que iba muy bien. Yo creo que sí que hay campo para aplicarlo, pero en su cierta medida, no como el sistema principal y global, que es lo que se ha intentado hacer de forma genérica. Sí, no, a ver, pasa que esto en realidad no te está permitiendo nada que no te dé el control tradicional. De hecho, es más limitado. Es decir, si fuese una tecnología, que a mí siempre eso digo, bueno, a ver qué tan sale, como puede ser los mandos de la Wii, como puede ser el Move, como puede ser el mismo Kinect, que se podrían haber hecho muchas cosas si a alguien le hubiese interesado. Pero al final esto no deja más que generar los mismos input o menos input que un mando normal. Entonces no sé qué más te puede hacer más que echar una partida de, no sé, un Crash Team Racing y que no tenés mando en tu casa cuando vienen tus amigos y le das un plátano y no sé, un croissant. Palabras sabias. Pues ya teniendo estas primeras impresiones de los tumbados, vamos a ir a la primera noticia que tenemos de esta noche. Y es que, empezamos con polémica, empezamos calenticos. Y cómo no, cuando nos toca el bolsillo, pues evidentemente que no saltamos, pero sí que pensamos o preguntamos ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues ya lo comentamos en, creo que fue pues, la temporada pasada, que los juegos de nueva generación, tanto PlayStation 5 como Xbox Series X, S, han optado por subir los precios. Y ya no valdrán esos 60 euros que te puede costar ahora, 60, 70 euros, más o menos, sino que pueden llegar a costar 75, incluso 80 euros. ¿Vale? Decían que pues se excusaban las compañías, sobre todo salió mucho el NBA 2K21, y decían que, bueno, era por el contenido, por los gastos de producción, etc. Y bueno, no hace más que reafirmarse el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, básicamente el de NBA 2K21, diciendo que, a ver, la última subida de precios, el último aumento de precios en Estados Unidos fue en 2005-2006. Entonces, que tras 15 años sin ningún aumento, los usuarios están preparados y evidentemente pues el contenido que hay también justifica esta subida de precios. Él incluso llega a hacer una comparación diciendo que si vas a un restaurante y la comida está muy bien, pero cuesta más del doble de lo que tú crees que debería valer, pues no deberías volver nunca. diciendo un poco como que su juego, en este caso NBA, pues sí que ofrece, o ya no solo NBA, todos los juegos que van a hacer esta subida ofrecerán estos esta diversión, este contenido a todos los jugadores. No sé qué opinan nuestros compañeros. Yo solo digo que por un lado tenemos un Game Pass que está funcionando como un tiro, recordemos, y por otro lado las versiones de NBA K21, bueno, ha tenido notas más o menos decentes, de unos 75-80 puntos, ¿vale? Pero bueno, no sé si todo esto justifica la subida de precios, así que chicos, cuando queráis, el micro es vuestro. Hombre, en el caso del NBA faltaría Charlie, que es el que le da, pero claramente no justifica un aumento de precio porque no hay ninguna revolución. Es un juego que lleva muchos años no estancado, pero que igual que FIFA avanza lo mínimo y justo. Y desde luego que podría haberlo planteado. Yo creo que este señor lo plantea muy mal. O sea, está claro que es un tío que mucha idea de este mundillo no tiene. Porque decir que tras 15 años los tres están preparados para un red, para subir el precio, y decir eso a día de esto, en marzo de 2021, cuando vienes de un año anterior con una pandemia mundial, que la mayoría de gente la está pasando puta, pues hombre, no es de tener muchas luces. Y luego pone como ejemplo el NBA, cuando 2K tiene muchos otros más juegos, podría haber puesto un Red Dead Redemption y de explicar que pues hay ciertos juegos cuyos desarrollos en los últimos 15 años se han multiplicado por lo grandes que se están haciendo los juegos. Mira, ahí aún podría haber tenido pase. Y si me dices que un Red Dead Redemption 2 o el Red Dead Redemption 3 o el GTA 6, que son juegos que tardan 5 o 6 años, pero no me lo digas con el NBA, porque está claro que lo que quieren es sacar dinero. O sea, a mí me parece que son declaraciones que el tío no acierta por ninguna parte para intentar excusarse una subida de precio que es injustificada en el tipo de juego que él está poniendo. Luego habrá otros juegos en los que yo personalmente sí creo que podrían subir un poquito el precio, porque esos juegos que llevan 5 o 6 años de desarrollo y que son tan grandes, yo puedo entender que se suba el precio un poco, pero son esos casos puntuales. Bueno, aquí lo primero que hay que hacer es darle las gracias a Sony, porque ellos fueron los primeros que pusieron sus juegos en Play 5 80 pavos. Y al final, cuando tú rompes un tope histórico, como eran 70 euros los juegos, pues ponerlo 80 porque más desarrollo, etcétera, etcétera, como tú quieras. El resto de compañías, lógicamente, lo más normal es que te acaben siguiendo. Y es lo que plantea la gente de Take-Two. Al final es como todo. ¿Tú estás dispuesto a pagar ese precio? Si no, dependiendo de esa respuesta, pues tú sabes que, por suerte, todas las compañías no son como Nintendo, que su precio perdura en el tiempo. Aquí el NBA 2K, a lo mejor al mes y medio, en vez de valerte 80, te vale ya 60 o 50 y pico. O en el caso de 70, a 45 o 30 euros. Entonces, pues es cuestión también de decir, si estamos en contra, que es lo de la misma historia de siempre, si estamos en contra de las subidas de precio, esto es tan sencillo como no comprar. Si tú no compras el producto, las ventas bajan y dirán, oye, ¿por qué este juego que siempre nos ha funcionado bien con tantas ventas, joder, vaya bajón ha tenido? ¿A qué se debe? Estudio de mercado, precios altos, volvemos a 70 euros. Pero si seguimos pasando por el aro con todo, ocurre lo que ocurre. Ya hemos pasado por el aro con los Season Pass, con el Pass Online, con los 3 millones de DLC. Y en el caso del NBA 2K tiene microtransacciones a patadas, que es donde genera a ellos el dinero. O sea, que el juego te cueste 70, 80 euros, 60, para ellos les da igual. Es más, que si fueran listos hasta lo pondrían a 60 pavos. Dice, pues mira, te ponemos más barato. Porque al final donde genera dinero es la microtransacciones. Entonces al final dices tú, pues cuanta más gente venga, más gente se va a dejar el dinero aquí, porque al final los ruidos estéticos son los que dan la pasta. Pero bueno, esa es mi forma de ver la economía. Vaya, no tiene por qué coincidir con la de las grandes empresas, evidentemente. Y yo os pregunto una cosa, ¿no creéis que esto, quizás como las bombillas que justo antes de apagarse hacen el brillo más fuerte, en relación, hablo de un futuro que estamos viendo como es el Game Pass o las tarifas planas estas de tú pagas una cuota y tienes los juegos, viendo que la gente, pues bueno, Microsoft lo está petando y lo está haciendo muy fuerte, que tenemos por otro lado ya PS Now, o tenemos por otro lado lo que hablamos de que también quiere hacer Amazon con lo de Luna, también tener esos canales de juegos mientras pagas una cuota, viendo cómo esto está perfilando ya y pinta que puede ser interesante de cara a un futuro, ¿no creéis que esto, bueno, puede ser los últimos repuntes de intentar, pues eso, conseguir este dinero máximo sabiendo que tiene los días contados? El problema de eso es que a lo mejor estamos dando por hecho cosas que hombre, van funcionando, pero que a lo mejor no llegan a tener una cuota de mercado amplia o representativa. Yo no sé cómo serán los usuarios de Game Pass, lo desconozco. Habría que mirarlo y decir, oye, pues es verdad que de tanto parque de consolas que hay, tantos usuarios de Game Pass hay. No sé cuántos habrá, todavía hay gente que todavía sigue siendo reacio a eso. Hay mucha gente que no quiere, porque no sé qué, por X o por Y, porque esto es lo que se va a cargar el mercado de videojuegos, porque no sé qué, porque no sé cuánto, si prefiero tener el juego. Ocurre igual que con el tema de la descarga digital y los juegos físicos. Es que el juego físico es lo mejor, porque lo digital es más tal, no sé qué. Para que para abajo, mil historias. Sí, pero claro, recuerda que nosotros decíamos lo mismo del físico contra el digital, que no tendría futuro, no tenía futuro, no tenía futuro, y finalmente ha sido totalmente al revés. No, ver, cuando empezamos ya directamente mi Play es digital, y lo que tengo en Xbox no tengo un juego físico. Por eso digo, y nosotros hace 10 años comentábamos totalmente lo contrario, de que el físico no iba a morir nunca. Hace 10 años, antes de la serie de Play 4 y las nuevas Xbox, no había el rollo de las cuentas compartidas en las dos consolas, sacar cuentas secundarias, todas estas movidas. Claro, tú te enteras de eso y dices tú, yo ahora pagar 80 euros por un, 80 euros por un juego. Estás loco, pagué 8 euros por el Demon's Souls y está bien, y bastante bueno me salió. Por eso te digo que al final es como todo lo que quiera ver cada uno. Si uno quiere seguir tirando de clasista, de tener su colección, va a pagar ese dinero. Si lo quiere tener de salida, ojo, que luego es como todo, hay mucha gente que se espera y que no le importa jugarlo 6 meses más tarde, 3 meses más tarde, hasta que encuentre una rebaja casi a mitad de precio o incluso más. Y al final es eso, tú tienes que penalizar en este caso esta acción. Si no la penaliza y ven que las ventas no se resienten, sino que se mantienen, al final esta gente venderá, no me jodas, 10 millones de elementos, 10 millones de juegos por 10 euros que te llevas de más, si no me fallan los cálculos, es una millonada de la hostia. No, claro. Por ponerle 10 euritos más y no quiero hacer ni el cálculo. No me apetece hacer el cálculo porque es una hedionda de dinero que van a ganar. Entonces, claro, ellos dirán, oye, si mantenemos las ventas y 10 euritos más, multiplica 1 millón por 10, 10 millones de euros. Pues si vendes de 10 millones de unidades, imagínate. No, no, claro, ¿más? Pero yo a lo que me refería es básicamente que lo que estábamos diciendo de ahora es lo mismo que estábamos diciendo hace bastante tiempo, en plan de, no, esto se perfila, pero no, o sea, yo estoy viendo un patrón muy, muy parecido de las tarifas planas que cuando empezó el digital, que al principio no se veía con buenos ojos o se veía como que no acabaría de, y al final es lo que se acaba impuesto. Por eso digo que es que el patrón básicamente es el mismo, por eso digo que me suena de que esto pues puede ser unos repuntes de, sí, intentar sacar ahora la máxima tajada, porque en un futuro va a ser bastante difícil ya que la gente, o la mayoría de gente se compre, como dices tú, salvo porque tengas que tenerlo, o coleccionismo, o lo que sea, vaya a ir a las tarifas planas estas. Bueno, al final lo que yo creo que va a haber es una, bueno, de hecho ya lo vimos con Ubisoft que quiere sacar la suya, la otra que tiene la suya, dependiendo de cada compañía querrá tenerla o no, incluso lo que decía, por ejemplo, los juegos de Rockstar que han estado en el Game Pass, no sé si eran 6 meses, se llega a un acuerdo, pagará Microsoft lo que sea, el que le paga a ellos, durante 6 meses, o 3 meses, 6 meses, no me acuerdo exactamente el tiempo que era, y lo tienes ahí, lo disfrutas y listo. Al final lo que vamos a tener seguramente sea un bastante abanico de estos servicios donde nosotros elegir, y el que quiera utilizarlos que se coja el más cómodo de más. Hombre, lo más fácil sería a lo mejor si lo haces en PC, porque es una... Tienes que unificar un montón de historias, de juegos y demás movidas. Pero bueno, al final en consolas, pues poco a poco es lo que tú dices también. Habrá un viendo más y más, y cada uno tendrá la suya, y tú, dependiendo de lo que quieras, te cantarás por una o por otra. A ver... voy a tratar de no entrar directamente en los comentarios de Take-Two, porque creo que sería... enojarme y tirar mierda nomás, sino que voy a ir un poco en por lo que está diciendo Ricky, que creo que hay un punto que dijo que tiene muchísima razón, que es un punto en el que estoy también de acuerdo de que cómo va a funcionar esto sin darle mucha más vuelta. Dijo, los juegos de 80, si la gente los paga 80, está bien que los pague 80, digamos, yo no pienso pagar un juego 80, entonces a mí los juegos no me van a salir 80 euros nunca. Está, y el juego que no baje, una lástima, no me lo compraré. A menos que sea puto Half-Life 3 o Chrono Trigger Remake, yo no me voy a pagar 80 euros por un juego, porque para mí no lo vale. A mí 80 euros no me representa algo coherente para gastar en un juego. Es cierto que han pasado muchos años, que la inflación, que bla, bla, bla, que los costes y que todo lo que quiera. Pero ninguna empresa es idiota. Es decir, si suben los costos de producción es porque saben que vendiéndolo a 60 euros van a recuperar y van a tener ganancia. Y son pocos los AAA, muy pocos. Inclusive estos de Electronic Arts que se les tira mierda, o cuando que se hicieron el Shadow War, que al principio se reían, ah, ja, ja, te está saliendo mal la jugada por meter tanto amigo pago y tal y tal. Y al final habían tenido un montón de ganancias con el juego, ganancias millonarias. Entonces, lisa y sanamente, si los siguen vendiendo a 60 y los han seguido vendiendo a 60 y siguen ganando millones y cada vez volviéndose más millonaria y sigue siendo la industria de entretenimiento más importante del puto planeta, la que más dinero mueve de todo el mundo, está más que el cine, más que la música, más que cualquier otra, es que en realidad, amigo, los juegos no te hace falta llegar a los 80 euros. Así que claro, no te hace falta porque estás demostrando que estás subsistiendo, que estás creciendo, que te estás comiendo el planeta con los juegos a 60, y a ver quién los compra a 60. Yo por lo general evito comprar juegos de salida, entonces el juego a 60, salvo que sea puto Nintendo que vive en la prehistoria, el resto de la compañía, todo el juego, pasan unos meses y el juego baja. Entonces ni siquiera a 60. Y respecto a las suscripciones, tres cuartos de lo mismo. Es decir, hay muchos que la renta no hacerlo de salida, porque eso ya es perder las ventas, pero va a rascar las ventas más de las ansias, más de que lo conozcan y tal. Y luego tiene el Game Pass como para el Game Pass, o digo Game Pass por decir cualquier servicio de suscripción, para tratar de engancharte a la parte de servicio del juego, o para convencerte de que el juego vale la pena tenerlo y comprarlo, que de hecho yo es algo que he hecho con muchos juegos que los he probado en el Game Pass, me han gustado, he ido a Steam y los he comprado lisa y llanamente. Entonces no solo le habrá entrado la calderilla que dejara Microsoft por la gente que juegue tu juego si está en el Game Pass, que imagino que será poca, porque si no, ya de por sí Microsoft sería, no sé, una ONG, trabajaría con el Vaticano para llevar los juegos a todo el mundo. Entiendo que lo que le deja a las empresas que publican sus juegos ahí es poco dinero, pero ya esa empresa, en vez de tener un juego en el que no hizo directamente, tuvo cero ganancia conmigo, pasa a tener la ganancia por la suscripción y pasa a tener la ganancia por la compra. Entonces, jugando un poco con esos modelos y jugando con las ansias que van a seguir estando, que van a seguir abriendo y tal, ¿es necesario que los juegos salgan 80 euros? No, está claramente demostrado que no. Es una forma de castigar a los early adopters, es una forma de castigar a tu público más fiel, es una forma de castigar a la gente que te llevó a estar en donde estás. Está, y digo Sony, como digo Nintendo, como digo cualquiera, cobrarle más caro el juego de salida, sabiendo que luego lo vas a bajar porque no te lo va a comprar la mayoría de la gente ese precio, estás castigando a tu público más fiel. Y estás agarrando a tu público más fiel y te lo estás poniendo en contra. Y esa es la gente que te levanta cuando te va mal, y esa es la gente que te hace salvar un mal año, y esa es la gente que en la que te estás cagando en la puta boca. Y dije que no iba a hablar del de Take-Two para no enojarme, pero bueno, al final salió mal. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Yo brevemente voy a puntualizar que Rick ha dicho no sé cuánta gente está en el Game Pass. Bueno, pues ahora mismo, estos son datos de finales de enero de este año. Confirmaban desde Microsoft 18 millones de suscripciones. Es un número importante, pero tampoco es, no sé, habría que comparar, por ejemplo, con Netflix o con otras plataformas que juraría que tienen más. Ahí sí que no domino, pero bueno, 18 millones yo creo que ya es una cantidad bastante importante de jugadores, con lo cual... A ver, Reddit, tú eso no lo puedes comparar con Netflix y demás, tú lo tienes que comparar con el parque de consolas vendidas. O sea, no, de nada te vale decir, no, es que Netflix, evidentemente Netflix, nunca vas a llegar a Netflix, nunca vas a llegar a tener los usuarios que tiene un móvil, un juego de móvil. Actualmente en Netflix hay 203,7 millones de suscriptores en todo el mundo. Bueno, pero dices de consolas, lo que pasa es que te recuerdo, claro, que Game Pass lo puedes usar en PC, entonces si tienes en cuenta la cantidad de PCs que hay... Pues... Sí, pero a ver, no compares una televisión que la tiene todos los hogares del mundo con un PC para jugar que ya discrimina, y ya no te digo que la consola que es más discriminatoria todavía. Sí, pero bueno, que quiero decir que por hacer referencia, quiero decir que bueno, que es una suscripción que precisamente lo que quiero decir es que aún tiene margen de crecer, teniendo en cuenta que funciona en consola y en PC. Yo creo que 18 millones está bien, pero que aún tiene que crecer. Cuando esto se estandarice más, porque como bien has dicho, el Game Pass hay gente que se sigue costando entrar, que sigue costando descubrirlo, pese a que Microsoft pone ofertas muy agresivas para que entre la gente, pero no me cabe la menor duda que cuando se estandarice, como habéis dicho, lo de los precios altos de los juegos se verá tomado por culo, porque la gente va a decir, ¿para qué pago lo que me cuesta, no un año de suscripción, pero casi? Quiero decir, lo que me va a costar 8 meses de suscripción, ¿para qué me lo gasto en un juego si tengo 8 meses para jugar a muchos más juegos? Entonces... No, ya no solo eso, Roy, perdón que te interrumpa, tío. Aparte de las mogollón de ofertas que hay, o sea, tienes ofertas en enero, febrero, las ofertas de abril, en verano te meto otras ofertas y luego Black Friday, o sea, tienes entre 3 y 4 grandes puntos de oferta para hacerte con juegos, a lo mejor por 80 euros, te haces con 3 o 4 y eso ya tienes varios meses para ir tirando, o sea, hasta que te vuelvan a salir las demás ofertas, que salen nuevos juegos, que los vuelvan a bajar. Y si eres un poco paciente, en 4 o 5 meses, tío, yo por ejemplo, la Assassin's Creed Valhalla, que me gusta la saga y tal, no sé si pillarme el nuevo o no, ya está, a día de hoy lo puedes conseguir por 25, y ahora sí me sigue pareciendo caro comprarlo por 25, y salió hace 3 meses, un juego de 60-70 pavos. Si eres paciente, tío, en 2 meses o 3, que te ahorra más de la mitad. Sí, al final, y además lo hemos dicho mil veces, que tenemos free to play a patadas, quiero decir que hoy en día, como bien ha dicho Alexis, subir así el precio es joder a tu público más fan, el que está más, te sigue más y que el que te compra los productos de salida, que es el que más beneficio te da, es putear a este, porque el resto, decimos, pues sube el 80, sube el 90, si me lo compro va a ser cuando esté barato y cuando esté la suscripción. Pues bueno, creo que debemos movernos ya un poquito y bueno, digamos que por un lado o por otro, estas palabras no han sentado muy bien tampoco aquí en nuestra pequeña comunidad. Y bueno, vamos a avanzar un poquito, vamos a relajarnos, a respirar hondo, dejar que el señor Crono86 suba al estrado y nos comente este curioso juego llamado Loop Hero. Así que Crono, cuando quieras, el micro es tuyo. Bueno, muchas gracias, Amu. A ver, vamos a empezar aclarando que este juego, lo que yo jugué, es una demo. Y explico por qué traigo una puta demo de mierda de un juego que ya está a la venta. De hecho, o sea, no es que es un anticipo de algo que se viene esperando hace mucho. Pero es que a esta demo le eché más tiempo del que le suelo echar a cualquier juego completo, por así decirlo. El juego posiblemente lo hayan visto porque está teniendo bastante repercusión, no tanto por su estilo jugable, que es único y súper interesante, sino por su estilo gráfico, que recuerda a un ordenador viejo con esos gráficos estilo CGA de pantalla muy muy muy antiguo. Tiene como partes extra simplificadas y otras partes un poquito distintas, pero todo con un detalle en el diseño súper fino. Incluso para ponerte ese tipo de artifacts que se solían generar en esos gráficos, que eran como manchas de colores medio marrones entre medio de la imagen, lo hacen súper bien. El juego va lisa y llanamente de un loop, ¿sí? Un laberinto, una forma que se genera en dos dimensiones, se dibuja, que puede ser tan simple como un rectángulo o casi un rectángulo, o puede tener formas raras porque se genera aleatoriamente, y tu héroe se mueve y ataca solo por ese lugar. Entonces estamos viendo que se mueve, nos aparecen enemigos, esos enemigos que aparecen los vemos dentro del loop, sabemos más o menos a qué altura están, cuando llega ahí nuestro héroe pelea y sigue avanzando. Y dirán, qué pedazo de puta mierda, un juego en el que no hay que hacer nada, para eso me pongo con los de David Cage. Pero no. Lo que tiene este es que pasa todo por la gestión. Todo el juego pasa por la gestión y por ir midiendo el costo-recompensa. Lo que sí podemos estar haciendo es, luego de cada de estas batallas que se van, de los enemigos que se van generando, nos van a dar cartas, ¿sí? Equipo o las dos cosas. Entonces, ¿las cartas qué es lo que son? Las cartas son poner dentro de ese loop, ¿sí? Dentro de ese escenario que estamos viendo. Podemos poner cartas, por ejemplo, para que nos den materiales. O podemos poner cartas para que nos spawnen arañas que nos den mejor loot. o cartas para poner una aldea y cuando pasemos por ahí que se nos regenere un poco de vida. O cartas para poner un faro y que cuando estemos cerca del faro vayamos más rápido. O una linterna cada que aparezcan menos enemigos en esa zona, etcétera, etcétera. Estas cartas nos permiten cambiar el escenario y generar sinergias entre ellas, ¿sí? Para hacer la partida lo más eficiente posible. La partida termina cada vez que damos una vuelta, cada vez que hacemos un loop entero, llegamos de vuelta a la ciudad de la que hemos salido, y es el momento en el que si salimos en ese instante, si nos quitamos del recorrido en ese instante, nos quedamos con todo el material que hayamos recolectado a lo largo de esa run. Digo material y no digo equipo. ¿Por qué? Porque el equipo se empieza de vuelta de cero cada vez que volvemos a entrar al loop. Cada vez que se genera el loop, empieza el equipo y empieza el nivel siendo el nivel más bajo. Ahora, ¿qué tiene ese equipo? Nada muy espectacular. En ningún momento te llega un equipo tan roto que digas, bueno, con esto termino en 3 años. No. Siempre están tocando cositas de un nivel más o menos acorde. Y puedes ir eligiendo entre ir haciendo pequeños upgrades en tu equipo o esperar a que esa barra se llene, o sea, aguantar más tiempo con el equipo actual. Y cuando se llena el inventario, al destrozarse el equipo que no hayas usado, no se pierde, sino que se transforma en material que te puedes llevar luego al salir. Lo mismo pasa un poco por el lado de las cartas. Poner cada carta en el mapa tiene su coste y tiene su beneficio, por ejemplo, que te pueden dar más material, pero en esa parte te aparecen esqueletos, por así decirlo, que son más jodidos. Y me han escuchado decir muchas veces que me llevo los materiales, que me genero los materiales. ¿Para qué mierda sirven esos materiales? Los materiales sirven luego de salir del loop, llegamos como a una aldea, y en esa aldea podemos ir haciendo upgrade dentro de la aldea, crear edificios que nos hagan empezar con un set de equipamiento nivel 1 para no empezar directamente cada partida con las manos peladas. Podemos hacer lugares que nos mejoren estadísticas, que hagan ciertos spawn, que nos den distintas cartas, y podemos gestionar nuestro mazo de cartas, que es el mazo que nos puede llegar a tocar de manera aleatoria luego cuando estamos en el loop. Luego de ir dando vueltas en ese loop, hay dos barras, una que va indicando la hora del día. Una vez que se completa un día, se generan enemigos nuevamente, y otra que va diciendo qué tanto falta para el boss. Mientras más peleamos, más nos acercamos a ese boss, y una vez que esa barra se completa, el boss aparece en el mapa. Y la batalla es exactamente igual que todo el resto del juego, ¿no? Es automática, pero nos dan, obviamente, otro tipo de equipamiento. Y repito, para decirlo al principio, esto es una puta demo. Una puta demo que fue abrirlo y quedarme enganchadísimo, no poder parar de jugar. Pero también digo que no es un juego para todo el mundo. Me lo imagino quizás a alguien como no sé, Axel o Charlie, que tiene que ser alguien que le guste muy mucho la gestión. Este juego creo que también lo probaron Mau y Taba del grupo, y lo mismo, es un gran vicio de estos juegos que suele hacer que nos enganchemos de una forma estúpida a algo que tiene, que visto de afuera es una puta asquerosidad, porque realmente verlo de afuera, a menos que tengas ese sentido artístico nostálgico, el juego es muy feo, muy simple, pero la complejidad que tiene en lo jugable y lo relativamente accesible que es ponerse con él, porque yo no sé, no es accesible de pasarlo, pero sí es accesible ir entendiendo las mecánicas en un par de vueltas, se hace súper interesante y sin duda alguna una buena recomendación. Nada, confirmas cuando salga te lo vas a comprar. No me lo voy a comprar porque estoy valorando mucho no jugar a Dark Souls el año que viene. Como no quiero jugar a Dark Souls el año que viene, tengo que completar objetivos este año que no van a ser posibles si tengo un juego que me está consumiendo todo el puto día, todos los días, por el resto del 2021. Así que en 2021 creo que voy a tratar de no comprarlo. Bueno, ¿serás fiel a tu política de jugarlo de aquí 2-3 años? Claro. Pero no se lo compra porque va a costar 80 euros, no porque no lo quiera, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Crono. Nosotros vamos a continuar con la siguiente noticia. Y bueno, Stadia, ya comentamos un poquito que la cosa no está muy fina para la plataforma de Google. Si comentábamos que últimamente eran malas noticias las que salían, como por ejemplo que al final hizo desaparecer su plataforma de desarrolladores para juegos en Stadia, ahora las siguientes noticias o las noticias nuevas que nos traen es que por lo visto ha rechazado propuestas tanto de Hideo Kojima como de Yu Suzuki en lo que serían nuevos juegos a desarrollar. De hecho, este día habría cancelado un juego de terror de Kojima y otro de Yu Suzuki, que es el autor de Shenmue. Es lo que decimos, por lo visto todo esto no hace más que, no diría confirmar, quizá no sería tan atrevido, pero sí que constatar que Stadia no está pasando un buen momento, si es que en algún momento, bueno, yo creo que su mejor momento fue cuando salió Cyberpunk, o al menos cuando tanta gente, incluido yo, pillamos esta oferta que hicieron del juego más el mando, pero luego vimos que esto, bueno, es simplemente era un espejismo, que Stadia no está mucho por la labor, y bueno, muestra de ello es que no está apostando por nuevos juegos en este sentido. Entonces, no sé qué opinaréis vosotros, pero bueno, parece ser que Kojima está emperrado en hacer un juego de terror. Recordemos que con Guillermo del Toro hizo la demo del PT, la famosa demo de PT para Play 4, que se la cancelaron. De ahí salió Death Stranding, que evidentemente no es un juego de terror, aunque tenga toques un poquito de misterio, miedo, entre comillas, pero no es un juego de terror. Y ahora este juego iba a ser de terror en formato episódico. Así que, por un lado o por otro, todo apunta a que el nuevo juego de Kojima sí que será ambientado ya en el terror. Así que, bueno, chicos, con todo esto, os dejo el micro abierto. Hombre, a ver, Stadia, es que llevamos ya mucho tiempo con noticias de que no pinta claro el futuro, de que todas las noticias que salen son negativas. No recuerdo desde hace mucho ninguna noticia positiva por parte de la plataforma. Lo del cierre de los estudios, pero luego pues también ha salido que habían tenido problemas con un juego que tenía bugs, pero claro, como el equipo lo echaron, pues no pueden arreglar los bugs. Bueno, que sí, al principio noticias de la latencia, que sí, bueno, y todo lo que estamos viendo que rodea este día es bastante negativo. Por ejemplo, tenemos que sumar, yo ahora sí me pongo a pensar, cuando presentaron la plataforma, los servidores que usan son claramente menos potentes que PlayStation 5 y Xbox Series X. Entonces, tenemos una plataforma que de cara ya a los próximos años está tecnológicamente obsoleta. Si realmente quieren ofrecer lo que decían para los premiums 4K 60 FPS, con los juegos Next Gen no creo que sea posible, a no ser que bajen la calidad gráfica. Y claro, no es lo que se supone que está vendiendo Google, con lo cual hay mucha incógnita. Quiero decir, aquí Google o mete mucha más pasta y lo hace bien, o chapa ya, y ya ha metido mucha pasta. Entonces, yo no tengo nada claro hasta qué punto Google vaya a decidir meter mucha pasta, porque para mí ahí tendría que meter muchísima más. Repito, tendría que rehacer los servidores o actualizarlos e invertir de verdad, pero es que lo último que ha hecho en vez de invertir más ha sido cerrar estudios, con lo cual a mí me sigue pareciendo más una retirada elegante que está haciendo Google, de que no se puede retirar de golpe porque le caerían unas demandas de la hostia, sobre todo por parte de Estados Unidos, y pringaría mucho, que otra cosa. Y respecto a Kojima, bueno, desde que acabó Death Stranding ya debe estar con otro proyecto, entonces debe estar mirando pues por dónde lo saca, por dónde le dan más financiación para sacarlo. Pero bueno, no es un autor ahí yo que siga mucho, pero sin lugar a dudas, obviamente otro juego va a hacer, y como dices, que va a ir por la línea del terror, pues también es bastante probable. Hombre, decir que esta vez se está retirando elegantemente es ser muy benévola con lo que ha hecho Google con la plataforma, porque la lanzó mal de comienzo, con un montón de historias, de problemas, y ahora directamente es que el futuro que tiene es horrible. O sea, es que no aporta nada, no tiene nada, y no sé si las compañías están dispuestas a ni siquiera ya meter sus juegos dentro de esa plataforma. Así que si ya la third party no te quieren ni siquiera meter el juego ahí, que lo desconozco si es el caso o no, apaga y vámonos. O sea, lo que ha hecho Google ha sido, creemos que no vamos a comer el mercado con esto, no ha sido así, no llegamos a lo que queremos, dejamos que muera. Punto. No hay más historia con Stadia. Bueno, simplemente he dicho elegante porque recuerdo que hicieron con Google Plus y digo, pues parece elegante en comparación, pero sí, sí. Claro, el caso es ver un poquito qué pasará en plan. Claro, eso habría que ver también términos y condiciones y demás, pero de decir, ¿dejarán la plataforma abierta con todo lo que ha salido para que la gente, bueno, siga jugando o tiran del enchufe y a tomar por saco? Acabarán tirando el enchufe, esos son servidores que cuestan dinero y ya lo hemos visto en muchos juegos, que directamente van llamando servidores de juegos que no tiene público, y al final pues la gente se acabará, entiendo yo, cansando. No sé tampoco el público que tiene actualmente Stadia, pero ya harán cálculo y dirán, esto nos cuesta tanto, ¿cuánto ingresamos? Menos, pues fuera. Desde que llegue el momento desde el momento en el que ya mantener el servidor o los servidores que les haga falta para que eso sea rentable, van a cerrarlo y anunciarán en 2 meses cerramos y listo. Claro, no, pero eso son evidentemente juegos online, pero Stadia también tiene mucho juego offline. Entonces, claro, ese va a ser algo a tener en cuenta, diría yo. Ah, oh, pero Stadia, aunque tenga juegos offline, tienes que estar online. Sí. Pero me refiero que cuando en otras plataformas cierran los servidores, tú sí puedes seguir jugar al offline sin problema. Aquí no. Claro, yo tengo los servidores de Google para que tú te alojes y puedas jugar. No sé cómo será el proceso de streaming, pero me imagino que tú tendrás que meterte en un servidor o donde sea, conectarte a algún punto del mundo para tú jugar. Si te quitan ese acceso porque dice Google que no, por mucho que el juego sea offline o online, no vas a poder jugar. Claro, no, por eso digo que es una jodienda, evidentemente. Y también es ver cómo está el mercado del streaming, porque probablemente también Google sus previsiones sean... De inicio obviamente es para más pasta porque sacas todo el sistema y poco a poco lo vas amortizando con la gente que entra. El problema, que si ves que el público potencial en vez de entrar en tu plataforma se está yendo a otras, pues también tienes un problema. Entonces también puede ser que por ahí Google esté viendo el problema, porque si la gente que utiliza ahora mismo sistemas de streaming online usan muchísimo más, tanto los de Microsoft como el de Nvidia, se me ha ido el nombre, el GeForce Now. El GeForce. Entonces, incluso yo creo que hay más gente usando el sistema de Sony para jugar el PSN, ¿cómo le llaman? ¿PSN Now? ¿PSN Now se llama? Sí, PSN Now. El PSN Now, que con las limitaciones que tiene del streaming, porque es... no sé si lo han arreglado, hasta donde yo la última vez que supe aún está en 720, pero bueno, el catálogo que tiene es muy interesante, pues yo incluso yo diría que debe estar ahí con el PSN Now y Stadia. Entonces, claro, ves que la gente... se está yendo a otras opciones, que a la tuya no está yendo. Pues claro, ahí Google dice que no crecemos, o sea, no, cuando mira la potencialidad para crecer de su servicio, dice, están creciendo mucho más rápido los otros, y rara vez vamos a tener usuarios que estén usando las dos plataformas a la vez, la nuestra y otra, porque cuando te compras un juego en Stadia, ya está. Entonces, pues eso, claro, que pinta mal. Encima de eso, compara PlayStation Now, que al final es una suscripción tipo Game Pass. La diferencia es que en el Game Pass tú te vas a los juegos, en el PC Plus los juegas en streaming, pero tienes un abanico de juegos en Stadia, o te compras el juego, o te compras el juego, y si encima ya los juegos te dicen que te valen 80 euros, apague la banda. Yo no sé si sacarán ofertas y demás historias, lo desconozco, pero si encima tienes que aflojar 80 pavos por algo digital, lo va a tener muy complicado para que esto remonte. Bueno, tengo que información de última hora. A ver, el que aporta las noticias, vamos a darle una colleja. ¿Quién ha sido? ¿Redici? Esta no, esta la aporta Alexis. Oh, Alexis, pues acabo de ver una noticia que dice que Stadia, que la noticia que pasaste es del 27 de febrero, ahora es del 3 de marzo, o sea, posterior, diciendo que Stadia desmiente que cancelará el juego de terror de Hideo Kojima o el de Yu Suzuki. Dice que exactamente... ¿Por qué niega esto? Porque bueno, el informe que de VGC, que era el que informaba, el que decía que Stadia había cancelado estos juegos, dice que fue inexacto. De hecho, dice que no tenía ni tiene nada anunciado con Kojima o Yu Suzuki. Es decir, o Yu Suzuki. Decía que no tenía nada, ningún proyecto, ni juego de terror, ni nada. Que es una cosa que se ha inventado VGC y que ellos, en principio, están totalmente al margen. Bueno, sea como fuere, la cosa sigue estando mal. Sí que es verdad que por lo visto creo que decían que recibiría en este año más de 100 juegos, pero igualmente, no sé, ¿qué opináis ahora con este pequeño girito? Hombre, con lo que acaba de hacer Moniki, yo siempre he tenido fe en Stadia, creo que va a salir adelante y que lo tiene todo para triunfar. Bueno, de hecho sí que es verdad que se enfrenta a una demanda colectiva, y esto sí que es cierto, por publicidad engañosa y porque, bueno, decían que exageraron las funciones del servicio, ya que la demanda esta dice que prometía a Google 4K reales en todos los juegos, algo que en principio no han cumplido. Así que, bueno, la hostia viene. Ah, dice que la porta Redditch. Claro, claro, claro. Hijo de puta, el ruédico, ahí pasando el marrón. Ahí, automático, automático, dijeron. A ver, Rubén sí que ha dicho, no, le pasó a Lazy. El hijo de puta, ahí está la evidencia en el TDS. Vale, pues confirmamos que la pasó Rudici. La velocidad increíble. Pero bueno, yo tampoco le contraté, ¿no? Tampoco que hicimos un trabajo periodístico de primer nivel como la gente esperaría de un podcast como este. ¿Verdad? A ver, el caso. Son empresas. Me hace correr mucho cuando Microsoft iba corriendo detrás de. En la época de. Cuando ya habían pasado un tiempito de Windows 7, que estaban un poco corriendo atrás de que querían llegar al mercado de los móviles y les salía mal, y querían llegar a las tablets y les salía mal, y querían sacar su sistema operativo para plataformas móviles y les hacía mal, y trataban de comprar una empresa veterana de la industria como fue Nokia y les salía mal, y todos los movimientos que hacía le iban como el culo, porque simplemente se estaba tratando de meter a un mercado con una soberbia de decir, ah, esto es tecnología, yo de tecnología conozco y voy a entrar acá con mis dos huevos, porque esto claramente, si lo puede hacer este impresentable de, no sé, con quién se habrá metido, este impresentable de Motorola o este impresentable de, no sé, Apple, si se habrá peleado con Apple o no, pero... Así le fue. Al final hay que conocer mucho la industria en la que te estás metiendo para poder hacerlo. No basta con tener el dinero y tener experiencia en campos similares, porque eso, no sé, yo le puedo, como el otro día que me puse a hacerle preguntas de biología a Ruedi, y Ruedi me puede decir, y hasta esto que conozco, que es más de oído, es así, así, así, pero yo soy químico, me estás preguntando algo de que no conozco. Y yo le podría decir, bueno, ciencia, ciencia. Este fue el pensamiento, creo, con el que Google encaró esto. Decir, bueno, tecnología, tecnología, infraestructura, la nube, internet, nosotros manejamos internet, esto está conmigo. Y no. Esta es una industria muy distinta, que funciona con sus parámetros, como seguramente ocurrirá en un montón de que no estamos enterados nosotros de cómo se mueve o que no manejamos, pero sabemos que esta industria es muy particular, su público es muy particular, las máximas que se rigen son muy particulares, no todo lo puede mover el meter dinero a lo loco y decir, bueno, a ver cuánto está cobrando este por un juego, 60, bueno, vamos a cobrar 60 y lo van a tener automático y va a ser mucho mejor porque lo van a cobrar 60. No, porque estás lidiando con un montón de barreras que tenés que enfrentar, que es algo que la gente que está en la industria evidentemente entiende. Está porque Microsoft, que lleva muchos años con Xbox, lo entiende con el Game Pass, porque Sony, que lleva muchísimos años con PlayStation, lo entiende con su servicio de suscripción, que aunque sea más modesto de momento, sabemos que son un poco más conservadores, más de ir probando y no meterse, echar toda la carne al asador para algo que no saben cómo rentabilizarlo y cómo sacarlo para que realmente valga la pena y demás. Lo mismo pasa con GeForce, lo mismo pasa con gente que está en la industria. Cuando viene alguien de afuera, o tiene muy estudiado como es todo, o se la va a pegar, o tiene la de pegársela. Y creo que Google, que hay mucha fuente, ex trabajadores, gente que está en equipo de desarrollo y tal, que dice que es muchísimo dinero, se invierte muchísimo dinero para todo, pero que los que están llevando a cabo las cosas no son gente de la industria de videojuegos, sino que son mucha gente que... eran CEO, no CEO, pero eran jefes de otros departamentos, de otras divisiones, empresarios y demás, que la decisión, el dinero está, pero no hay gente que realmente entienda la industria para llevar la decisión de negocio. Y con esta idea lo estamos viendo, como dijo Ruedi, es muy difícil ponernos a pensar en noticias positivas que hayan salido de esta idea en todo este tiempo. Ok, pues vamos a dejar ya a Stadia, que ya bastantes palos les hemos dado, y vamos a continuar. Esta vez también es que la cosa va de dar palos, y esta vez ha sido el creador de It Takes Two, un juego que saldrá en breve, si no ha salido ya. Espera, ¿cuándo sale? No, saldrá el 26 de marzo. El Fares, ¿no? ¿Cómo? Ah, el Joseph Fares, sí, correcto, el Joseph Fares. En el cual dice que el juego, el It Takes Two, será un juego muy extenso, aún sin coleccionables. Y ya he hecho un especial apunte a este tema de los coleccionables. Dice que hay un montón de cosas para descubrir, pero no hay coleccionables ni esas mierdas, que no quieren eso. Dice que, según él, dice, debemos ser cuidadosos con esto, porque el problema de la rejugabilidad es que los datos muestran que la gente ni siquiera termina los juegos. Es decir, tú dices, él dice, perdona, que It Takes Two se podrá ser rejugable, sí, pero que vayámonos olvidándonos del tema de los coleccionables, logros, etcétera, porque si ya, que es algo que hemos comentado bastante aquí en el podcast, si ya en la historia principal o la primera vuelta, para entendernos, solo la primera vuelta sin coleccionables ni hostias, nadie se la pasa, no todo el mundo se la pasa, de hecho son unos porcentajes bastante bajos, ¿para qué cojones van a poner coleccionables si la gente no lo va a sudar? Va a haber una parte muy muy pequeña de esa comunidad, entonces ¿para qué van a hacer ese esfuerzo? Entiendo yo. Así que no sé si queréis, opináis de la línea de Fares, o creéis que se ha excedido, o que no, que tienen que haber coleccionables. A ver, con el Fares, lo que pasa es que tiene una visión, no sé hasta qué punto real o hasta qué punto ya encontró el personaje en eso y está tirando un poco de personaje, que es un poco muy, ¿cómo decirlo?, muy conservadora de cómo deberían o cómo concebíamos los videojuegos, y qué imagen teníamos de los videojuegos hace muchos, muchos años atrás. Y creo que ya lo hemos comentado que en el programa, en una entrevista, lo felicitaban porque cerca de un 70% de la gente se había pasado su juego, el A Way Out, que es un porcentaje altísimo, que para los estándares de la industria es una brutalidad. Y él dijo, no, contento, una mierda, esto es un fracaso, porque hay un 30% de gente que no se lo ha pasado. Entonces, es siempre muy, muy, muy consciente de eso y se pone mucho a entrar en ese detalle, de decir, a ver si las personas, no, el 30% de las personas que ven una película no se la terminan, es que la película es una puta mierda, y él lo entiende del mismo modo de videojuego. Entonces, quiere ir más a ver, aparte es alguien un poco boca chancla, un poco a lo David Cage, un poco a lo Molinex, un poco a decir, no, pero quiero ser una experiencia, y con esto más de cine, y con estos planos más de otra cosa. Entonces, es parte de todo el producto que quiere vender, son también ese tipo de declaraciones. Eso con respecto a lo que dicen en general. Pero a esto específico de los coleccionables, para mí los coleccionables son una puta mierda. Para mí no le aportan absolutamente nada al juego. Para mí, que se te llene el mapa de mierda para hacer, lo único que te genera es ansiedad, o por lo menos a mí. Me genera ansiedad y me genera decir, mira la cantidad de mierda, voy a juntar algunas sí, otras no. No me interesa, no me resulta algo rejugable. Tengo demasiado juego para estar rejugando una mierda para juntar 100 plumas distribuidas por Florencia. La verdad que no me voy a poner a juntar plumas por Florencia, ni página del códice, ni nada de eso. Entonces sí, yo, pero porque es una opinión personal, conozco mucha gente que precisamente le encanta eso, los juegos, y que son completistas y que le gusta eso de tener, y para ellos vale la pena rejugar un juego para sacar todas las mierdas y tal. No es mi caso, por eso puedo entender la declaración, aunque también sé que no es algo que se puede aplicar universalmente para todo. Bueno, ahora que has mencionado Assassin's Creed, por ejemplo, yo, que a mí me gusta mucho la saga, yo lo digo, a mí hay cosas que son, como ya has dicho, las plumas, las banderas, toda esta, para mí, morralla, que solo sirve para, sí, decir, tengo un numerito más, un 100 por de 100, o sí, me ha salido un logro, que a mí, yo siempre he dicho que los logros están porque tienen que estar, pero a mí básicamente no me va a jugar a un juego por los logros. En cambio, sí que es verdad que sobre todo a partir del 2 pusieron ciertos, entre comillas, coleccionables o cosas a hacer aparte, como en el caso de los glifos de Assassin's Creed 2, que sí que te avanzaban cosas de la historia. O, por ejemplo, lo de las catacumbas para encontrar la armadura de Altair, por ejemplo. O sea, yo cuando ponen un coleccionable barra reto que te repercute en el juego, ya sea pues un objeto que lo puedas utilizar o un tema de la historia o demás, yo sí que puedo encontrar un reto o ganas de jugarlo, porque me va a aportar una recompensa, ¿vale? Más que no sea un puto número. Entonces sí que ahí ya podemos estar más de acuerdo si quieres, si también lo alargan innecesariamente o no, si lo podrían haber hecho de otra forma, ahí no estoy, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero sí que es verdad que al menos si tienes este pequeño incentivo, pues yo creo que te metes más y venga, te vas a darle caña sin casi ni preguntarte. Dices, no, voy a jugarlo porque tengo esta recompensa y quiero. Pero de ahí a una cosa que es simplemente recoger y ala, muy bien, bonito, ya está, adiós, pues es lo que yo encuentro, para mi caso también, inútil y innecesario. Ya bastante tenemos para estar jugando para hacer cuatro gilipolleces y que no tenga ninguna recompensa. Ojo, que solo la armadura de Altair no lo considero un coleccionable, porque lo considero una misión secundaria, porque tiene toda una parte jugable el conseguir eso y tiene una recompensa real. Yo, por coleccionar, entiendo más bien lo del Spike en el coche, lo del hacerlo del fruto del Edén y todas esas otras mierdas que no tienen un impacto jugable en la partida. Hacer las catacumbas está guapo. Sí, sí, pero bueno, me refiero en un poquito en general. También, por ejemplo, en Dark Souls, por ejemplo, las segundas vueltas o terceras vueltas, eso a partir del 2 ya lo hicieron, que era lo de tú puedes dar la vuelta y entonces te encuentras con, uno, enemigos que antes no estaban y, dos, objetos que antes no podías conseguir. En el 2 es más fácil porque puedes hacer un poco de trampa usando una escuadra de adversidad, pero bueno, lo que vengo a referirme es que te dan ese incentivo para rejugarlo, más que no sean los coleccionables. Entonces, yo mi punto es que si te ponen algo, entre comillas, jugoso, es decir, hostia, esto lo vas a poder utilizar en la partida, o esto te va a llevar a ver algo más de la historia o algo secreto y demás, pues sí que puede estar bien. Pero lo que decimos, recoger por recoger, pues me parece eso, tontamente innecesario. No es lo mismo la comparativa que tú pones del Dark Souls, que es volverte a jugar el juego, que es rejugarlo, a completarlo. Son dos conceptos diferentes. Uno lo juegas o lo rejuegas un juego porque te ha gustado mucho y porque la segunda vuelta o A te aporta cosas diferentes o B te aporta más dificultad si te has quedado con ganas de más. Y lo otro es dentro de la partida que tú juegas durante la aventura o posaventura principal, te ponen todo lo que sea para completarlo y a partir de ahí cada uno que valore. Yo no pierdo el tiempo recogiendo mierdas y haciendo secundarias horribles. No, pero es que aquí en la entrevista se habla de rejugabilidad, de volver a jugar el juego por los coleccionables. Yo no creo y no he escuchado nunca a nadie decir: me voy a jugar el Assassin's Creed 2 para volver a conseguir todos los coleccionables. Por ponerte un ejemplo, nunca he escuchado a nadie decir que voy a jugar un juego para volverme a completar al 100% por tenerlo todo. Salvo que sea a lo mejor un Grand Theft Auto o algo así. Pero vamos, todavía no he escuchado a nadie decir eso, para completar los juegos al 100%, vamos. Yo creo que eso es un fallo de traducción de la noticia, porque obviamente el tío no lo dijo en castellano. O sea, yo creo que simplemente lo que quiere decir con la frase esta que dice, ¿no?, que la mayoría de títulos usan las colecciones para aumentar la rejugabilidad, debe ser una forma de decir para aumentar la vida del juego, para aumentar el tiempo de horas, para alargar la experiencia. Obviamente, como dice Ricky, nadie rejuega un juego para buscar los coleccionables. O sea, normalmente los rejuegas... Yo ahí no estoy tan seguro, ¿eh? ¿No estás tan seguro? No, yo creo que hay gente que se hace una primera pasada a las apuradas para ver la historia y para ver tal, y una segunda vuelta ya más calmada para ir juntando y completando todo. Yo digo, la primera vez que lo juegas lo completas al 100% entero y vuelves a jugarlo y lo completas otra vez al 100% entero. Por eso no, digo, eso no tiene sentido. Eso es a lo que yo me refiero, con que no he escuchado a nadie que haga eso. Un juego tipo Assassin's Creed con coleccionables de... Te pongas Assassin's Creed porque es el caso que estabas mencionando. Te vale Far Cry o cualquier... Bueno, Ubisoft. O el juego de Ubisoft, en general. acabamos antes. Que digas, no, me lo voy a conseguir todo tal y dentro de 6 meses yo me lo apetece volver a jugarlo y volver a conseguirlo todo. Entonces a pegar 60 horas buscando mierda, ¿sí? No, claro, y además la base de todo esto viene por lo que ya comentamos, que era de no que los jugadores ya no hablamos de rejugar el juego o volver a hacer otra pasada, sino es que no se acaba en la historia principal. Y eso lo hemos comentado hace relativamente poco, lo comentamos la temporada pasada, y es que es tranquilamente que lo puedo mirar en Steam y os puedo decir, de los juegos que tengo en Steam, así un poco los mainstream, que estamos hablando de un entre 50 y 60% de, según lo que tiene Steam, ha notado que, no, que se han pasado el juego. O sea, es un porcentaje muy alto. Y es alto en comparación en consola. En consola normalmente están en un 30% la gente que se pasa los juegos. Hombre, ahí también influye algo que hoy se lleva, es que tienes un abanico tan grande de juegos, y así sumamos servicios y demás. Si no te gusta un juego, lo quitas y juegas otro. Y es así, o sea, no es como antes que decías, me cago en la puta, no tengo dinero para más, me he comprado esto, ¿qué coño paso por mi mente va a comprarme esta mierda? Hasta dentro de 2 meses no puedo jugar otra cosa. Pues a pasártelo, si te sacas el mierdolo, si te has comprado el mierdolo o el juego bueno que querías, y lo tenías que exprimir y se lo tenías que pasar. A ver, a veces te lo pasa varias veces, pero es que era lo que había. Pero es que ahora con el abanico tan grande de ofertas de juegos y demás, que tienes 3-4, tienes un montón de juegos ahí pendientes, si encima tienes poco tiempo, tú lo valoras y dices tú, esto que no me está gustando, lo voy a seguir jugando cuando tengo fuera, al siguiente. Y ahí es lo que pasa, por eso esos porcentajes iban a crecer, no a lo mejor porque digas tú, es que la gente no se acaba los juegos, no se acaban los juegos que le guste. Pero como tenía bastante donde elegir a precios ridículos, te lo vas comprando, haces metralla, lo juegas, bah, esto no es lo que yo pensaba que era, fuera, estaban por culo. Sí, sí, pero sí. Que a veces no dan ni 5 minutos de juego, porque estoy mirando así, haciendo una pequeña criba rápida. Por ejemplo, el Bioshock Infinite, el principio, los que lo habéis jugado sabéis que empieza en un faro, que son esos 5 o 6 minutos, ¿no? O sea, es andar, es una pequeña cinemática, andas, te subes, entras en el faro y ya vas hacia Columbia. Recuerdo que ya no hay más de eso, ya llegas a la Columbia, ¿correcto? Sí, sí. Vale, pues completaste el faro, el logro, completaste el faro, o sea, el primero, el que te dan a los 5 minutos de PC Steam, lo tiene un 92,8%, es decir, un 7,2% no ha jugado al juego directamente, que es lo que comentaba Ricky, es decir, me compro el juego, lo miro, pero es que solo ha sido un vistazo rápido, porque es que no puedes decir, va, lo pruebo 5 minutos, porque es que dura menos de 5 minutos casi eso. Entonces es... No, pero simplemente habrán dicho, lo voy a instalar, tal, ah, me va bien, o incluso lo mueve y dices tú, coño, que mi PC no lo tira. Pues ¿para qué sigo jugando? ¿Sabes? Si no, son 5 minutos, pero es que si ya en un minuto te das cuenta de que tu PC no tira ese juego, ¿para qué ni siquiera lo vas a intentar? Pero es que luego nos vamos otra vez a lo que decíamos, al final del juego, ¿vale? Evidentemente van bajando y se lo ha pasado menos del 50%. Se lo ha pasado un 48,9%. O sea, lo que decimos es no problemático, pero sí que es un poco decir, hostia, coño, empiezas un juego y estamos hablando de un juego que no es una castaña, sino considerado uno de los grandes shooters. Y la verdad es que es sorprendente cuanto menos, de decir, hostia, es que no... porque dices, hostia, un 70, un 80% se lo ha acabado, vale, lo lógico, empiezas, más es un juego básicamente de historia, que dices, no, es que se han ido al multi y han dejado el juego, vale, pero es que es un juego básicamente que no tiene multi, es historia, entonces, curioso cuanto menos. Bueno, yo antes de insistir en este tema que hemos comentado muchas veces, que la gente no se pasa los juegos... Tenemos muchos inputs de distracción entre eso y que mucha gente, yo ya lo he dicho, juega por el postureo de estoy probando el juego de moda, lo pruebo y ya está, y salto al otro. Volviendo a la noticia del flipado este, porque a mí me parece un flipado, que como ya ha dicho Alexis, no sé hasta qué punto es así, hasta qué punto ha creado un personaje, me parece que es muy extremista porque él lo que dice es que su juego no contará con coleccionables de ningún tipo. Y aquí, como habéis dicho, ciertamente hay coleccionables que están de relleno, o sea, lo de llenar el mapa de objetos en todos los rincones para encontrarlos y que no te aporte nada, me parece que sobra y no haría falta que estuviera en ningún tipo de juego. Sin embargo, yo sí creo que, como habéis dicho, hay otro tipo de coleccionables que te ayudan a completar la historia o que son pequeños retos, que son un guiño y que realmente son un valor añadido que ese público que completa el juego y que se esfuerza no solo en pasárselo, sino en buscar un poquito más, agradece mucho y es una forma de fidelizar y de crear fans realmente, porque cuando un juego marca la diferencia, cuando un juego te atrapas, cuando no solo te lo pasas, cuando buscas profundizar un poco más. Entonces, ser tan extremista como está diciendo este tío, de que no va a tener nada, también me parece que es un punto negativo, porque no, entonces lo que estás haciendo es que la gente se va a pasar el juego y ya está, no vas a hacer que nadie pueda tener esa experiencia un poquito más profunda, ese extra que puedan encontrar en el juego. Entonces, coleccionables hay de muchos tipos. Yo, por ejemplo, recuerdo uno de esos que más he disfrutado son las calaveras del Halo. Son súper putas de conseguir, están escondidas, no son muchas, es una por nivel. Pero madre mía, es un espectáculo, es un reto, es muy divertido conseguirlas y luego además te aportan un extra cuando las tienes para modificadores durante las campañas. Entonces, hay mil ejemplos de coleccionables que pueden servir para expandir de una a otra forma, y hay muchos ejemplos. Y yo creo que la idea es encontrar uno que realmente creas que a tu público, a tu usuario, al que vaya a se pasar el juego, le vaya a aportar un extra, le vaya a divertir, le vaya a informar más de la historia si es más de historia, o le vaya a poder presentar nuevos retos, o lo que sea. Pero ser tan extremista como este tío, yo no sé hasta qué punto lo dice, simplemente para hacer noticia o porque es así de subnormal. No, lo desconozco completamente, pero repito, los extremos tampoco creo que sean buenos nunca. Sí, bueno, es un poquito pues como en su momento hizo Mortal Kombat con los famoso, con la famosa cripta. Es decir, tú tienes que sea otro modelo, es decir, tú tienes el juego y a medida que vas jugando el juego, que te van dando monedas y te van dando pues, determinados objetos, tú te vas a la zona directamente de coleccionables, que recordemos que empezó todo en Deadly Alliance, que era simplemente ir abriendo tumbas y punto, hasta ahora en el Mortal Kombat 11, que básicamente es una pequeña, no es una aventura ni mucho menos, pero sí que es verdad que es un personaje que va por la isla de Shang Tsung abriendo cofres, evidentemente ahí está el tema, pero tienes unos otros retos, tienes unos puzzles, tienes un laberinto, tienes muchos guiños, cosa que por ejemplo sí que es algo diferente y yo creo que está bastante bien, es decir, te hacen que te enganches al juego, hacen que te enganches más horas al título, que te piques para conseguir esos objetos que te permitan abrir los cofres más chungos y aparte pues que estés divirtiéndote pues haciendo retos o haciendo descubriendo los guiños. O sea, yo creo que ese modelo, vale, que no es algo que pueda, creo yo que pueda incorporar todos los juegos, pero yo sé que creo que es un modelo bastante inteligente de uno, darte más diversión, hacer que juegues más y buscar coleccionables. Pues, qué gusto me he quedado. Y bueno, dejando ya el tema de los coleccionables y alargar horas innecesarias los juegos, tampoco queremos alargar innecesariamente el podcast, porque llega ya ahora sí el momento que algunos estabais esperando, y algunas también, de vernos sufrir y maldecir. Así que llega, chicos, el momento del reto. Todo empezó cuando el señor Crono86 se le ocurrió la famosa y bonita idea de decir, vamos a proponer algo. ¿Qué fue? Pues básicamente de hacernos partícipes de un reto, es decir, de jugar a cosas que no estemos muy habituados a jugar o que no sea... Vamos, salir de nuestra zona de confort, básicamente, del mundo del videojuego, para probar hacer otras cosas. Y si no lo conseguimos, pues toca pringar, básicamente. También yo tuve la feliz idea de pasar esta pelota caliente al público que nos pusiera retos o prendas o demás, y vaya si lo han hecho. Así que vamos a comentar un poquito, primero, todo lo que nos han propuesto y todo lo que nos han dicho, y luego pues ya comentaremos exactamente cuáles van a ser nuestros retos y nuestras prendas. Y también poner la fecha del límite de hacer estos retos. Así que chicos, Crono86, empieza un poquito con lo que ha pasado, con todo lo que has dicho, y vamos a ir comentando lo que nos ha dicho la gente. Bueno, yo tenía los tres retos marcados. Uno era en función a los juegos que abandono, que era por cada juego abandonado tener 2 horas jugadas y otros 2 juegos terminados. El update es que lo vengo cumpliendo. Hasta el momento he abandonado el Wonder Boy de Dragon's Trap, que lo compro con los Unravel 1 y 2. Le jugué más de 2 horas, lo abandoné porque no tengo el corazoncito nostálgico con Wonder Boy, y la verdad que es muy difícil de recomendar para alguien que no haya jugado este juego originalmente, que no sea muy fanático de la saga, porque como plataformas es súper impreciso, tiene el típico piso de hielo que se va a todos lados y nada, no me llegó a enganchar lo suficiente como para darle lo poco más que me faltaba quizá. Y el otro que abandoné fue The Medium, porque hemos sido engañados, ni más ni menos, que se lo compro con los There is No Game y There is No Game Ground Dimension. Pero ese... Hablamos de dejar juegos a medias. Aquí tenéis a Alexis. Exactamente. Pero bueno, este año vengo de putísima madre. El año pasado me ha pasado un 33% de los juegos que jugué, aproximadamente. Así que por eso es objetivo para este año. Respecto a juegos AAA, dije que iba a pasarme 5 juegos AAA, me pasé 0. AAA de los últimos 2 años, ¿eh? Cuenta 2019 y 2020, bueno, 2021. Pero no cuenta como pasarme un AAA, por ejemplo, que me pase el Super Mario Bros. De la Wii U, y no cuenta como AAA porque ya pasó mucho tiempo, tienen que ser AAA actuales. Y el otro punto, que era pasarme 5 juegos de Sega, también estoy en el mismo punto en el que me he pasado 0. Y estos dos me empiezan a dar muchísimo miedo porque estamos a marzo. Pero bueno, ese es el update de cómo vienen mis objetivos. Si lo pierdo, tengo que pasarme un puto Souls más los desafíos o un desafío extra que me proponga, ya sea alguien del grupo, que desafío jugable que te estoy viendo. Y... No, sí, ya sé cuál es el desafío jugable. Sí, tranquilo, sí, que sí. Va a ser jugable. Bueno, el juego en sí no es jugable una mierda, pero sí, sí, es básicamente jugable. Uf, bastante miedo. Y bueno, había empezado muy confiado el año, pero ahora estoy con me está agarrando miedo. Porque aparte estoy viendo la gente de nuestro queridísimo grupo de Telegram, que son todas hermosas personas, con el corazón podrido y lleno de maldad. Una panda de cabrones, eso es lo que son. A ver, Rodizzi, vamos a ir por partes también, antes de comentar lo nuestro, ¿qué nos ha propuesto la agenda? Sí, un poquito para calentar el ambiente. Vale, pues mira, lo que nos han ido diciendo, y digo lo que nos han dicho y luego decimos con lo que nos vamos a quedar cada quien. Correcto. Pues venga, pues el primero tenemos al señor Feinjator, nuestro querido amigo de Eres Gamer, que nos dice... Ser diamante en Rocket League, ahí anda, porque me da que van a tener que hacer bastantes horas para llegar a eso. Luego también tenemos al señor Demau, que nos dice, bueno, pues también podéis pasaros sin Safe State el Alex Kidd de Master System. Luego tenemos al señor Juan también, de Friquismo Puro, que nos dice, pues que nos recomienda jugarnos el Death in Escape from Mars de Mega Drive, que dice que es un juego que a él le encantó cuando era pequeño y que no tenemos huevos a pasárnoslo. El señor Oscar PTX nos dice 100% de Red Dead Redemption 2, ahí es nada también. Demau vuelve con otro juego, dice este como un reto más asequible, nos dice pues que se ha acordado de el de Tourist, pero para completarlo al 100%, dice que es un juego que está en Game Pass, así que debería ser algo más o menos accesible. El señor Adrianovich se acuerda de mí, aunque bueno, supongo que es un reto que lo podía pillar cualquiera, y dice, ya que sabe que yo no soy muy fan de los juegos de lucha, y me dice, completar todos los desafíos de cada personaje de Street Fighter V. Luego también tenemos al señor Junco, que nos dice, jugar a Levi Online sin morir en el intento. Solo me río. No lo veo, ¿eh? El online, que gran juego. Es literalmente... Bueno, luego tenemos a otra vez al Demau, que se acuerda especialmente para Charlie, que yo creo que se lo vamos a adjudicar, que dice que... dice, para Charlie el Minecraft Dungeon, que le va a recordar al Diablo, pero para mal. ¡Toma! Luego tenemos a Junco, que vuelve y nos dice, ganar una partida CSGO contra el equipo de platas de Eres Gamer. A lo que yo le dije... Igual es Hueco, ¿no? No es Junco. Hueco, sí, perdón, hueco, sí, hostia, ¿cómo estoy? A lo que también, claro, decimos, hostia, es que si tiene que contar conmigo con mi capacidad de teclado y ratón, y dice, pues nada, Call of Duty con mando. Entonces digo, a eso a lo mejor podemos intentar hacer un cara a cara y partirles la cara. Porque en el Rocket League la parte de ellos a nosotros, que sé que son unos viciados. Y en relación al comentario de Adriano Bicho del Street Fighter V, el señor Bimolán responde, o los del KOF-13. King of Fighters 13, vale, es que yo juegos de lucha no domino. Y ya para acabar, tenemos al señor Martín GP Kaiser 77, que, bueno, recuerdes que se ha pasado por aquí para hablar de su libro, y nos dice que podríamos intentar con los Stalkers, que sé que Sir Chan le ha dado a bastantes, que son, bueno, pues juegos muy duros, pero yo no los he jugado, pero que te he entendido, también tan duros como divertidos. Son muy chulos, la verdad es que son muy chulos. Jodidos de cojones, pero son muy chulos, están muy guay. Bueno, pues eso es lo que nos han propuesto. Vale. Pues, a ver, ¿tú con qué te quedas? No, yo no lo he dicho, pero de la semana anterior el señor Demau ya había propuesto, por ejemplo, completar Celeste sin ayudas. Entonces, a mí los plataformas duros me encantan, y Celeste lo tengo en la lista de juegos pendientes porque lo probé, o sea, me pasé un par de fases. Fui al principio y me gustó muchísimo, así que el de Celeste me lo apunto sin lugar a dudas. Lo del Rocket League, mira, es un juego muy divertido que he jugado, pero nunca he llegado a profundizar tanto, así que lo de ser platino, mira, creo que voy a ser otro con el que me voy a quedar, y voy a poner un tercer reto, que es a, este ya es a título personal, porque es algo que quiero hacer, y es que tengo un PC para jugar desde hace muchísimo, pero no juego con él, es que literalmente, o sea, el año pasado no jugué ni un solo juego con ese PC, y no sé si el anterior, a lo mejor jugué algo, pero casi nada, entonces es pasarme un juego en el PC. Que tengo aquí la tele, la consola, pero que en PC no juego. Pues es pasarme un juego. Con teclado y ratón. No, no, pasarme un juego en PC. Ya no pidamos tanto. El teclado y ratón es si no cumplo lo de estos tres retos, que va a ser pues lo que ya habíamos quedado. Pasarme el puto Half-Life, el original, sin mods ni pollas, con teclado y ratón. Ahí es nada. Vale, perfecto. Igual, ten en cuenta, Amu, que eso ya tiene una dificultad, porque el PC puede decir mucho que es suyo, pero el PC es de Amu. La que manda es claramente ella y. Y ya va a tener demasiado trabajo que hacer para que lo dejen usarlo. Claro, evidentemente no contaba con los inputs externos, en este caso su novia, de decir, no vas a tocar el PC. Claro, puede ser complicado. Vale, vale, juega con mando, pero en PC. Conmigo flipaban. Vale, pues ahora recojo yo el guante y voy a decir que yo, de los que han dicho los oyentes, me voy a quedar con el de Alex Kidd y Taz Escaping Mars, sin jugándolo sin evidentemente ningún save state, o sea, jugándolo pasándomelo del tirón, ¿vale? A ver cuántos intentos me da, pero vamos a pasárnoslo del tirón. Luego recojo el guante también de Chrono 86, porque soy medio masoquista, y él me lo propuso como prenda, pero yo lo voy a hacer como reto, es pasarme entero Daikatana. ¡Anda, cojones! No hay huevos de pasarlo por Twitch. Venga. O YouTube, igual. Vale, sí, no hay problema. Vale, habrá porque que verlo. Eso lo quiero ver. Vale, vale, vale, pues ya miraremos hora de streaming y todas estas mierdas y me paso. Os prometo que solo he jugado el principio del juego, pero a mí todos estos juegos chungos, mierdes, me llaman shooters, que me ponen los shooters, así que me lo voy a pasar. Y luego, este ya es mío, como yo juegos de deporte poco tuve en mi momento hace, pues hará ahora mismo 11 años, ya hace bastante, no, perdón, 8 años, de que sí que tuve el boom cuando jugaba al FIFA, así que he decidido jugar al nuevo FIFA, o el FIFA, bueno, no está en Game Pass, así que me tocará pillármelo, pero jugar a FIFA no menos de 40 horas. Ese es mi reto, jugar 40 horas en las cuales pues hará un poquito de todo, modo carrera, subir un equipo, yo qué sé, no sé qué mierdas hay nuevas al FIFA, pero será eso, jugar no menos de 40 horas al FIFA. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Si no hago estos tres retos, entonces sí que mi prenda va a ser la que puso Mau, aquí te doy un besito, que es ganar una partida al Fortnite. ¡No! Por mucho que me sangre los ojos, llore, se me hinche los huevos, tendré que pasarme una partida. Pero tú solo contra una escuadra. No, eso es el reto, ganar una partida al Fortnite, tú solo contra escuadra. Es que no sé ni lo que es eso. Cuando lo sepas, te vas a cagar en lo que acabo de decir. Sí, pues entonces tampoco hace falta pasarnos, imbéciles. A mí me pusieron ganar una partida al Fortnite, punto. Ya bastante mal me siento. A ver, Rikis, te toca. A ver. Bueno, pues yo como tengo un reto personal, que ya lo había comentado la semana pasada, espérate que estoy viendo el mundo, ahora repito. Que por cierto, si solo es eso, yo creo que a Rikis algo más se le tendría que poner. Usted se me calla la boca, se calla la boca, que yo voy a decir tres retos, mariquita. ¿Y qué siente un hombre cuando ya no puede, quiere y no puede? A ver, el reto primero, que es un reto longevo, 12 meses, 12 causas, 12 pollos, 12 partidas ganar puño una por mes. Vale, ya llevo 3 ganadas, se pueden demostrar, en todas grabo vídeos, intento sacar fotos y demás. No hay ningún problema en demostrar que soy el puto amo a ese juego, porque es un paquete, pero bueno, un poquito de paquete de ese juego. Eso por un lado. Segundo reto, como había comentado, era conseguir los 200.000 puntos de logro. Actualmente estoy en 192.544 antes de que acabe el año. Y como soy un cafre y voy a poner algo de salsita a esto porque veo que estoy muy descafeinadito, tal, no sé qué, hago el Taj, el no sé qué, no, el diamante, el Rocket. No, yo me voy a hacer el 100% de Red Dead Redemption 2 en Xbox One. ¡Ay, pata liebre! Me quito el sombrero. Y la prenda va a ser... Mi prenda va a ser pues los calzoncillos que tengo puestos y la camiseta. Aceptar por fin la invitación de jugar con Rodicia al pesadez de Destiny 2, que lo odio y me parece un juego horrible. ¡Vamos! Jugarme la campaña, los DLCs que haya disponibles y intentar completar una raid con él. Mínimo, toma, mínimo intentarlo. Así que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para conseguir el 100% de Red Dead Redemption 2. Perfecto. Creo que nos ha dicho la prenda de Alexis, de Chrono 86, que es la de jugar al Sonic 2006. Sí, esa es la segunda prenda. O la primera, sí, esa es la prenda, sí. Sí, sí. Eso sí, está sujeta a que me consigan el juego. No te preocupes, que el juego te lo vamos a conseguir, por activa o por pasiva. Es de lo peor que has visto en mi vida ese juego. Acojonado estoy, ¿eh? No, si en el fondo somos una panda de cabrones. Y, evidentemente, faltan dos miembros más que no están, ¿vale? Así que os juramos por todo lo más sagrado, o sea, por Miyamoto lo jura Ruedi, que no tienen ni puta idea de esto, ¿vale? Así que, a ver, chicos, decidme cuál es el que hemos pensado para Sir Chan. ¡Atención al pajarito! Entonces, empecemos. Señor Sir Chan, cuando oiga esto, porque es que os prometo que no saben nada. Señor Sir Chan, como usted sabemos que le gusta mucho Minecraft y le gusta mucho Diablo, ahí la combinación perfecta. Y es que está el... ¿Cómo se llamaba, Alexis? Minecraft Dungeon. Vale. Está el Minecraft Dungeon, que vas a tener que jugarlo a tope y pasarte el juego. Y si no lo cumples, vas a tener que matar al dragón en el Minecraft original. Mira si es buena persona. Ese va a ser tu reto y tu prenda. Solo podemos uno porque ya que no están, tampoco vamos a ser tan cabrones. Claro. Y para Juno, como ya sabemos que los shooters, creo que ni con un palo, pues va a tener que jugar a Metro 2033 y Metro Last Light, que es la segunda parte, que no es Last Light, ¿no? Y luego está Metro Exodus, sí. ¿Correcto? Sí. Vale. Sí. Hombre, yo no sé si hacer los tres o dejarle solo en Metro 2033 y Last Light. ¿Qué opináis vosotros? Yo le daría la trilogía del Metro, que tiene bastante tiempo y listo. Vale, la trilogía, o sea, los tres. El sí. Metro, Last Light. Jugando lo normal, sea, y ya está. 2033, Last Light y Exodus. Vale. Pues, como sabemos que no te gustan nada los shooters, bueno, te gustan, que no has jugado, no sé si es que te gustan o no te gustan, pero no jugar, creo que no juegan muchos. Y ya tienes PC potente. Además, los dos primeros metros son antiguos, o sea, los vas a poder mover sin problema. Estará hasta en Switch. Correcto. Y aparte, son juegos, no es un Call of Duty, o sea, no es un juego para de pulsar un botón y punto, son juegos que te exigen un poquito más de habilidad y acción. Así que tienes que pasarte los tres Metro, y si no, la prenda va a ser jugar una temporada entera al Fórmula 1. ¡Sí, nada, sí! Que también sabemos que no te gusta nada el simulador de conducción. Claro, para eso... No. Tú quieres una tortura peor, que se pase, por ejemplo, el DIR 4, todos los eventos. Sale súper baratito de precio. La cosa, señores, no es que se pase un juego de coches, es que se lo pase sin ayudas. No, tampoco seas tan cabrón. Yo estoy poniendo el DIR 4, que ese juego es un puto pozo de horas, porque pasarte una etapa, a lo mejor un evento, son 3 o 4 horas y te meten 8. Y dices tú, y todavía faltan de otras modalidades. Vamos, ese juego es puto eterno. Bueno, con todas las ayudas, pero el cambio de marcha es manual. Bueno, déjala que juegue como ella quiere, que ya bastante creo que se va a cabrear cuando oiga esto. Con rabia y dolor va a jugar. Vale, escuchad. Sois todos una banda de inútiles. Pero por desgracia sois lo único que tenemos. Así que yo creo que están bien puestos ya tanto prendas como retos. Perdón, como retos como prendas. Entiendo que el tiempo límite será hasta el 31 de diciembre de 2021, si no se ha acabado el mundo antes, ¿no? Sí. No. Cuando grabemos el último programa. O eso. Ah, sí. También es verdad. Hasta el último programa, ¿vale? Que generalmente, bueno, lo hacemos antes de Navidad, siempre lo publicamos, publicamos entre el 18 y 20 de diciembre. Pues bueno, ya para poner un día, lo ponemos para el día, espera, déjame ver, que yo diría que sería para el 20 más o menos, ahora os digo. Pues mira, yo creo que el mejor día, vale, el 19 de diciembre, que es domingo 19, es el grabación, grabaremos el último programa, ya lo ponemos la fecha y va a ser cuando comentemos todo lo que ha pasado. ¿Os parece bien? Sí, perfecto. Hecho. ¡Pim, pam, pim! Pues bueno, con estos retos y estas prendas, nosotros, aún un poquito con el tembleque en el cuerpo, vamos a hacer la última sección, que hace mucho tiempo que no la hacemos, y ya, yo sé que estás loco por darla, que es la cesta de Rikis. Rikis, ¿qué nos viene este marzo de 2021? Buah, pues este marzo viene mega cargado con juegazos top, como Monster Jam de Steel Titan 2, pepinazo que se viene ahí para varias consolas, la verdad que huele a ñordo. En PlayStation 5 sí sale un gran juego, que es el Yakuza Like a Dragon, que está ya disponible en Xbox. Ya se le acaba ese periodo de exclusividad que tenía. Como comentó nuestro amigo Cronos, también sale Loop Hero para PC. En nueva generación tenemos la reedición del Mortal Shell, para que le interese. A mitad de mes más o menos sale Samurai Shodown para las consolas de Microsoft. Stadia está la última porque va a salir el FIFA 21, pelotazo, Moniki. Este es el momento de que te lo compre a 70 euros y juegues la temporada que habías propuesto. Es un gran momento para darle a Stadia. Ya para terminar el mes, si salen cositas más interesantes que las que he comentado, que es por un lado el Balan Wonderworld, que huele a truñazo de la hostia para todas las consolas y, si no me equivoco, para PC. Este sí que es interesante, que es It Takes Two, es un juego cooperativo a pantalla partida, como fue en su momento el A Way Out, que puede estar bastante curioso e interesante. Vamos, del Boca Chancla que hemos hablado antes, del Joseph. Sí, pero es un juegazo, o sea, será Boca Chancla lo que quiera, pero aquí el juego es lo que prima, a mí me da igual lo que diga. Sí, pinta muy bien. Y para terminar, tenemos dos exclusivos para Nintendo Switch, para Radici. Por un lado tenemos el Monster Hunter Rise, para que le eche 400 millones de horas ahí mientras va en el tranvía a trabajar. Y el Story of Season, que viene siendo el juego de granjero. Tenemos por un lado la saga Harvest Moon, luego Story of Season. Por lo que he entendido y hasta donde sé, creo que los Story of Season son mucho mejores que los Harvest Moon a día de hoy. Y terminamos con un título bastante de estos indies, por llamarlo de alguna manera, medio rarillos y demás, que es el Narita Boy, para todas las consolas, más PC. Y recordad, creo que lo dijimos, pero si no, lo recordamos todos los usuarios de una PlayStation, con la iniciativa esta del coronavirus de quedarse jugando en casa, el Play at Home, tenéis también gratuito el último Ratchet & Clank, el de 2016, que también está bastante chulo. Así no, que... es un puto juegazo. Pues, puto juegazo. Yo lo ya lo he descargado, tenéis tiempo creo hasta el 1 de abril para descargarlo y dejarlo gratis en vuestra biblioteca. Y ahora sí que sí, nosotros con mucha pena tenemos que decir adiós. Bueno, como hemos dicho, esta temporada traemos un poquito de todo. Esta vez han sido más noticias que juegos, pero creo que también ha sido interesante pues, ver un poquito la actualidad del mundo del videojuego desde nuestro punto de vista pues no profesional, cachondo, amateur... viendo noticias largas, o sea, perdón, noticias que ya están desactualizadas, cosa que solo podía pasar en Indie Podcast, gracias a Rodici, y retos. Si puede Cronos la noticia, ¿para qué te metes con Rodici? Qué cabrón. Gracias, Ricky, gracias. Que ha desmontado, que lo ha demostrado Crono, que fue Rodici el que lo envió. Bueno, el caso es que ya están puestos también los retos y las prendas, cosa que, chicos, hay que empezar a espabilar porque solo tenemos... este año para acabarlo y ya estamos a marzo. Así que nada, Rudizzi, ves preparando el teclado del ratón, desempólvalo porque a lo mejor sí que te hace falta. ¡Hasta luego! Espero que no me haga falta. Van a hacer falta negociaciones para poder acceder al PC, pero quitando eso, yo soy muy confiado. Y no me quería ir sin contar una mini rápida anécdota que me ha pasado esta semana, que es lo que tiene ser un jugón. Y es que esta semana pues yo estaba en el tren, como digo, que estoy jugando en la Switch para salir, y por desgracia, por un atropellamiento, el tren se tuvo que parar. Y empezaron a avisar a la gente que bajara del tren. ¿Quién creéis que fue el último en bajar porque es el último en darse cuenta de lo que estaba pasando? Servidor, porque estaba jugando con la consola, ahí con los cascos yo conectado. Si es que ser un jugador es fascinante. Venga, nos vemos. No, es lo que tiene ser un paquetito, tío. Paquetón. Ricky Knight, el paquete mayor. Cuídate, nos vemos en una semana. Hasta luego. Motes que me imponen. Pues nada, yo por suerte ya me pillé el año pasado el Red Dead Redemption 2, así que tendré que poner a descargarlo para empezar a darle en breve. Así que ahí me tengo trabajo por delante porque me niego a jugar al Destiny 2, o sea, lo tengo clarísimo. Y nada, nos vemos la semana que viene con más contenido, a ver si tenemos ya algún otro jueguito acabado. juego el Astro Boy ese para que Rudy se calle y me haga las preguntas que quiere con el mando de Play 5 y así me deja tranquilo. Vale, yo solo digo que en la página How Long To Beat, que nos pone cuánto más o menos tardemos los juegos, la historia principal del Red Dead son unas 50 horas, con los extras 78, y según esto, la completista son 167 horas. Nada, un aperitivo para Rikis. Yo he curado 200 horas. Mira, me estás dando una alegría, tío. Me acabas de quitar 40 horas de juego. Crono 86, también un abrazo muy fuerte. Vamos a hacerte vudú un poquito, por la que nos has liado, cabrón. Y nos vemos. Hasta luego. ¡Que te caiga! Hasta luego. Yo la verdad que me voy a tener que poner urgente. Tengo ahí ya descargado el control. Porque o empiezo a sacarme este tipo de cosas o me va a tocar ese pedazo de mierda de juego que ya he visto de que va, ya he visto más de lo que me hubiese gustado y nada, a ponerle mucho esfuerzo en sacar estos objetivos. Solo te voy a decir una cosa, que es tan bueno, que no sé si conocéis el Angry Video Game Nerd, bueno, yo sé que tú sí, no sé si el público lo conocerá, es un estadounidense que hace reviews de juegos mierder y la hizo debido a la avalancha, repito, avalancha de proposiciones, bueno, de gente, de peticiones, perdón, dicho, peticiones de gente de que por favor analizara el juego. O sea, ahí lo dejo. ¿Tú te crees, oiga? Pues bueno, gente, recordad como siempre que nos podéis encontrar en Telegram, que ahí está el grupo bastante, bastante activo, muy activo, por no decir otra cosa, porque es verdad que al día hay bastantes mensajes, bastantes temas de hablar, ya no solo juegos, el otro día pues hablo de música, se habla de series, se habla un poquito de todo, así que la verdad es que está guay y podéis encontrarnos por allí. Poquito a poco va entrando gente y nos vamos pasándolo bien. Y nada, también tenéis el chat de iVoox, bueno, el pequeño... chat de iVoox, bueno, chat no, caja de comentarios. Caja, eso. También tenéis la pequeña caja de comentarios de cada programa de iVoox para comentarnos la vuestra. Y ya sabéis que si queréis venir, solo tenéis que comentárnoslo y podéis pasar por aquí para echar las risas, echar el momento y comentar la vuestra. Así que nada, me despido ya. Un abrazo muy, muy fuerte a todo el mundo y nos vemos en una semanita en el Indie Podcast, el podcast de los jóvenes de videojuegos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Pues nada, con estos retos, estas prendas y mucho miedo en el cuerpo, nosotros tenemos que decir adiós. Pero la sexta, ¿no? Ay, perdón, cierto. ¡Cállese, cállese! ¡Ah, gracias! No. ¡Jámena! ¿Dijiste? ¿Nos vamos? Sí, rebobinamos. Yo creo que Charlo podríamos hacer jugar a Minecraft. Hostia, al Minecraft. Creo que es lo que menos le gusta. Vale, una que haga una construcción en el Minecraft o algo así en plan hostia, algo así que podía ser. Que mate el dragón. Vale, que mate al dragón de Minecraft. Y la prenda de Marta. ¿Qué podíamos hacerle? ¿Qué juego no le gusta nada? Hostia, algo de conducción, que haga una temporada en el Fórmula 1. Hostia, venga, va. Joder, ¿en qué fregado nos hemos metido? Con lo contento que estaba yo con mis Souls, Agustico y mi Miyazaki. Os dejo que tengo que ir a jugar al Rocket League. Bueno, pues eres, yo abandono. Sí, yo también me voy a ir, que tengo que cagar. Bueno, chavales, nos vemos en el club. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.